amabas. Conversemos como amigo, como amigo te trataba. Yo nunca me imaginé que tu boca me diría dulces palabras de amor.